Aterrizaje de emergencia, episodio 10. Muy buenas y bienvenidos a Aterrizaje de emergencia, el programa donde aprendemos una forma diferente de relacionarnos con nuestra mente, el podcast donde buscamos cómo aterrizar en nuestra vida y dejar de volar por nuestra cabeza. Yo soy Darío Benítez y podéis saber más sobre mí en dariobenitez.es. Hoy os traigo una invitada a un episodio un tanto especial en la que una antigua compañera de facultad viene a contarnos sobre su trabajo. Ella es sexóloga y terapeuta de pareja. Esta entrevista fue grabada mediante llamada telefónica debido a algunos problemas técnicos, así que os pido disculpas por la calidad del audio y sin embargo estoy seguro de que os aportará gran valor y os ayudará en vuestro día a día y sobre todo en relación a vuestra sexualidad y en relación a vuestras relaciones de pareja. Así que no sigo hablando yo y os dejo con la entrevista. Eva Portillo está aquí, si todo va bien y no tenemos problemas con los micros. ¿Qué tal, Eva? Hola, Darío, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Bueno, bien, aquí encantado de estar contigo en este espacio. Hemos tenido algunos problemas técnicos para arreglar esto, pero bueno, ya estamos aquí. Sí. Cuéntanos, Eva, háblanos un poco de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Bueno, como tú bien me has presentado, yo soy Eva Portillo, licenciada en psicología, especializada en terapia de pareja y sexología. Uh-huh. Y bueno, yo lo que hago, a lo que me dedico básicamente es atender parejas o personas de forma individual, tanto con demanda de sexología, con demanda de problemas de pareja. Sí. Y además me dedico también mucho a lo que es la educación sexual. Colaboro con entidades, asociaciones, he ido a institutos, coles y tal, y uh-huh. promoviendo un poquito pues esa educación sexual que nos hace falta mucho. Sí, ¿tú ves que hay ciertas carencias en la gente en cuanto a esos conocimientos? Sí, eso se ve claramente porque cuando una persona acude a terapia sexual porque tiene algún problema, en la raíz siempre suele estar esa falta de educación sexual, pero no porque no tengan educación sexual en sí, sino porque la educación sexual que se realiza, que se ha venido realizando hasta ahora, es limitada. Limitada uh-huh. en cuanto que nos dejamos muchas cosas, por decirlo de algún modo, sí. y porque también los conceptos que se trabajan pues quizás están un poco distorsionados, ¿no? Por lo menos esto desde mi experiencia, que uh-huh. es lo que he podido comprobar. Hay algo en concreto, bueno, Eva, tenéis que saber que yo a Eva le había dado un guión antes, le había dicho más o menos las preguntas que le iba a hacer y me lo estoy saltando un poco, pero bueno, así funciona la vida. Eva, ¿tú dirías hay algún concepto o algo que tú creas que especialmente está distorsionado, la gente no controla? ¿Algún? Bueno, un concepto así más distorsionado en concreto no te sabría decir ahora mismo. O una dinámica, algo que tú digas, es que esto, sí. la gente no tiene ideas, bueno, sobre todo, dime. Sí, sobre todo en el ámbito de la pareja, ya independientemente de las consultas individuales, que es como un mundo aparte en realidad. Uh-huh. En el ámbito de la pareja siempre tendemos, y me incluyo porque esto creo que nos ha pasado a todas las personas, uh-huh. tendemos a pensar que la otra persona lo sabe todo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh-huh. Le damos ese papel de adivino o adivina y como es mi pareja, como llevamos X tiempo juntos, pues tiene que saber qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, todo esto en el ámbito sexual, ¿no? Y si nos lo llevamos uh-huh. ya al ámbito relacional en sí, sacándolo un poquito del contexto del sexo, sí. Bueno, pues tienes que saber qué es lo que me pasa, ¿no? No uh-huh. Yo no te digo nada, simplemente pongo una cara mala y tú ya tienes que saber qué es lo que me pasa, qué es lo que has hecho, ¿no? Sí. Eso es algo que se repite, yo diría, en el 90% de las consultas que recibo, uh-huh. tanto a nivel individual como a nivel de pareja, ¿no? Porque también es verdad que muchas personas que vienen de forma individual, luego en la raíz sí. tienen eso, ¿no? Ese momento en su relación y esa circunstancia que no lo están pasando bien. Claro. Y bueno, antes de avanzar más, ¿qué es una sexóloga? ¿Qué hace? Porque esto la gente ve y dice, esto es una mujer que está todo el día pensando en el sexo. Y la cantidad de clichés que hay por ahí. De hecho, bueno, la serie que te he comentado antes, la de Sex Education, que me has dicho que todavía no la has visto, yo creo que cuando la veas podríamos hacer incluso un episodio dedicado a esa serie porque hay cosas muy interesantes y una de ellas es la figura de la doctora que sale, que es terapeuta de pareja y sexóloga, y la cantidad de clichés a lo que está sometido, porque hay una escena en la que se ve un poco la casa y tal, y no hace más que tener cuadros, figuras fálicas por todos lados, y dices, esto yo creo que no va así. Entonces, cuéntame, Eva, o cuéntale a la gente qué es una sexóloga, qué hace de verdad y qué clase de persona sois. Claro, es una pregunta muy importante, ¿no? De hecho, yo no se me ocurrió contestártela antes, no se me ocurrió proponértela antes porque lo tengo muy interiorizado, pero es cierto lo que comentas, existen muchísimos clichés, muchísimas ideas que no son completamente ciertas y tal. Y sobre todo, bueno, lo que tú me dices, ¿no? ¿Qué papel tiene? O sea, perdón, ¿qué es una sexóloga? Bueno, una sexóloga no es una persona que le guste tener, que puede ser, ¿no? Pero que no es una persona que tiene su casa decorada con cosas que determinan fálicas ni nada, ¿no? Simplemente una sexóloga es una persona, una terapeuta, muy importante ese aspecto, ¿no? Porque también si nos pasa en psicología, ¿no? Que mucha gente siempre nos contesta, no sé si te ha pasado a ti, no, yo tengo mucha psicología. Bueno, pues en sexología pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es como, bueno, es una persona que entiende de sexo, ¿no? No es una persona que entiende de sexo, una sexóloga es una persona que entiende los mecanismos a nivel comportamental y a nivel fisiológico por los que una persona pasa. Cuando da la respuesta sexual, ¿no? Y eso solamente es una parte, porque nosotras también estamos especializadas bueno, pues en temas de diversidad sexual, de identidad, de orientación. Es una rama bastante más amplia de lo que la gente se piensa. Esto es básicamente una sexóloga, bueno, y pues, en el modo de terapia, ¿no? Digamos, de terapia sexual, pues lo que se hace es acompañar a esa persona a descubrir, pues, qué problema está teniendo en su sexualidad en ese momento y ayudarla a solucionarlo simplemente. Claro. Entonces, cuando tú hiciste tu máster, no estabais todos rodeados de pervertidos, como mucha gente piensa. No, no, no, para nada. Éramos gente normal y corriente, todos muy jóvenes además y sobre todo más chicas que chicos, hay que decirlo. Somos más mujeres que hombres las que nos dedicamos a esto, pero bueno, gente, pues, que le gusta aprender de sexualidad, que quiere ir más allá, ¿no? De lo que simplemente nos venden que es el sexo. Y al final todo eso es lo que hacemos. Muy bien. Bueno, ¿y qué problemas te sueles encontrar tú como sexóloga en tu práctica profesional? Pues mira, los problemas más frecuentes suelen venir en dos modos distintos. Por una parte, las personas que acuden de forma individual suelen traer siempre demanda de falta de deseo, de ha ocurrido algo en su vida que no se suele identificar y que ha provocado que a lo mejor ya no tenga tantas ganas de mantener relaciones sexuales, ¿no? Por decirlo así de forma más simplificada. Y esto a la gente le genera muchísimo trastorno, pero no trastorno en el sentido malo, sino en el sentido de incertidumbre, ¿no? De qué está pasando aquí. Y por eso acuden, ¿no? Esa es la demanda así de terapia sexual que más me encuentro. Luego, en el otro modo que vienen, ¿no? Te he dicho que había dos modos, suelen venir en pareja, presentan cualquier tipo de problema de comunicación, de rutina, de lo que sea, pero luego de trasfondo tenemos el problema sexual en sí. Que esto es como todo en la vida, una cosa influye sobre la otra. Si una pareja tiene problemas a nivel relacional, eso repercute en el sexo, por supuesto. Y si una pareja tiene problemas en el sexo, va a repercutir en su día a día. Entonces, eso es lo que más suele venir, pero sobre todo deseo, deseo. Falta de ganas, ¿no? Que siempre lo solemos llamar así más coloquialmente en terapia y tal. Pues mira, Entonces, ya no tengo tantas ganas como antes, perdona. Sí. eso es lo que suele llegar, ¿no? La gente que percibe que como que no tiene tantas ganas de. Exactamente, eso es lo que más, por lo menos en mi experiencia, lo que más llega. Y tienen, bueno, ese poco apetito de forma individual, en pareja, o cómo lo experimentan, o en general, en todo. Pues las personas que vienen de forma individual, pues me ha venido un poco de todo, la verdad, ahora que lo pienso, porque te iba a decir que suelen venir de forma individual, pero lo experimentan en pareja, pero también me ha venido personas que no tienen pareja. Y sin embargo, pues han experimentado ese cambio en su vida de que, bueno, pues yo quedo con personas y ya, pues a lo mejor no voy con esa intención directamente de acostarme con ellas, ¿no? A lo mejor me apetecen otras cosas y eso la gente lo vive como una cosa, como algo que no va bien, ¿no? simplemente, bueno, pues está habiendo un cambio en tu vida. O sea que esa falta de apetito sexual se puede dar en pareja y de forma individual, pero sobre todo en pareja. Sí, por supuesto. De hecho, dentro de la pareja, la falta de deseo se puede dar a nivel general, es decir, que tú a lo mejor pues no tengas ganas de masturbarte siquiera, o a nivel específicamente con tu pareja, que esto ya tendríamos que ver qué es lo que hay detrás. Es decir, que tú no tengas ganas de estar con tu pareja, no sientas deseo hacia ella, pero a lo mejor sientes deseo hacia otras personas. ¿Y qué suele, cuál suele ser un poco la explicación? Porque claro, es habitual que alguien, y esto sí que lo he podido comprobar yo en algunos clientes, que alguien pues, pues de forma habitual a veces no, pues no tiene ganas, ¿no?, de tener sexo con su pareja y no pasa nada, y que empieza a sentirse mal por esa falta de ganas, y eso empieza a ser una bola de nieve que al final conlleva ese problema, ¿no?, de no tengo ganas, me siento mal porque no tengo ganas, como me siento mal ya cada vez tengo menos ganas. Entonces ese círculo vicioso a veces lo he visto, pero ¿tú qué dirías en tu experiencia que suele ser un poco más la causa más general? Vale, pues cuando se produce esa bola de nieve, como tú bien sabes, hay que sacar todas las herramientas que tengamos disponibles para pararla, porque en el momento en el que llega al final se destruye y es horrible. Pero claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues a lo mejor tenemos problemas de pareja y eso nos provoca la falta de ganas, ¿no? Por ejemplo, de algún modo, y nos sentimos culpables. Entonces empezamos esa culpabilidad empieza a alimentar esa falta de ganas, pero no hacemos nada por solucionarlo, ¿no? Entonces al final llego a terapia y se lo planteo a la psicóloga y a la sexóloga y bueno, ¿y qué hacemos? Claro. Puede haber muchas causas realmente detrás de todo esto, ¿no? Puede haber la causa de que, bueno, pues yo he tenido un cambio en mi vida simplemente, ¿no? Al igual que, que vamos cambiando en cualquier aspecto. Esto siempre es algo que yo machaco muchísimo en terapia. Las personas cambiamos. Claro. Y lo que a mí me gusta hoy puede no gustarme mañana y viceversa. Entonces, a lo mejor pues yo en este momento de mi vida, por circunstancias que luego pasamos a analizar, por supuesto, pues a lo mejor he perdido las ganas. O no he perdido las ganas, sino las he reducido, al igual que las puedo ver aumentadas, ¿no? Porque cuando las vemos aumentadas no lo vemos como un problema. Entonces, yo trato siempre de normalizar eso en la medida de lo posible porque tiene una parte de normalidad. Luego ya, como te he dicho, pues pasamos a evaluar qué factores hay detrás de todo esto, si hay un problema de pareja, infidelidad, etcétera, etcétera, que pueden ser miles. Pero su parte de normalidad la tiene siempre. Vale. O sea que la falta de apetito puede darse también como un síntoma, ¿no?, a que haya un montón de cosas que haya que arreglar en tu vida y a veces también se puede dar un poco por ese círculo vicioso, porque yo creo que la gente, o sea, que como el mito este de que si siempre se tiene ganas eso está bien, a veces se puede no tener ganas por lo que sea, o sea, porque no tienes ganas y ya está y no pasa nada. Y eso yo he experimentado a mucha gente que lo lleva mal. Que no entiende cómo, por ejemplo, a su pareja no le apetece hoy. Sí, simplemente, pues, no sé, porque no le apetece, no pasa nada. Y eso puede ser, se puede vivir como un drama. Ay, ya no me quiere, ya no me quiere, no la traigo, o lo que sea. Claro, ahí estamos ya otorgándole a la pareja ese papel, ¿no?, de que tú me tienes que querer y esto es una prueba de amor, ¿no? Y que tienes que tener ganas, me tienes que desear siempre al 100%. Y eso es lo que hablábamos al principio de la nefasta educación sexual, ¿no? Como tú bien lo has calificado, un mito. Sí. Realmente yo puedo tener ganas de comerme una pizza ahora o de comerme un buchero, ¿sabes? Pues eso es totalmente lo mismo. Yo puedo tener ganas de acostarme contigo o puedo tener ganas de no hacerlo o de... en lugar de hacerlo como siempre, pues meter una variante, no sé. Es todo tan diverso en este mundo que ya, todo... Eso no nos lo ha dicho nadie. Entonces, muchas veces se crean esos dramas que tú dices y la gente, pues, lo lleva mal. Y para eso estamos aquí. Claro. ¿Y qué otros mitos dirías que existe dentro de tu campo? ¿Qué otras cosas te suelen encontrar en las que hay ciertas distorsiones? Bueno, pues esto se ve mucho a nivel de género, ¿no? Vosotros siempre estáis con esa carga de es que yo siempre tengo que estar disponible, es que yo siempre tengo que tener ganas, es que tal cual. Y nosotras las mujeres pues llevamos más la carga de al contrario, ¿no? De yo no tengo ganas o si tengo más deseos de lo normal, a lo mejor es que estoy mal, algo va mal. Pero bueno, en general se ve muchísimo el mito y de hecho, permíteme que meta aquí un pequeño sí, mételo. un pequeño. Yo llevo un blog, ¿vale? Bueno, tú lo conoces, el blog Sí, del sí. buzón de Eva, y yo todos los lunes destierro un mito, ¿no? Que son mitos de los que Cierto. me encuentro, realmente. Son mitos que no me he inventado, son mitos que la gente me los cuenta y bueno, pues es importante que se quiten, ¿no? Que Claro. aprendamos a tener unas ideas más fiables. Claro. Hay muchas conductas, ¿no?, que están establecidas por género, como que esto le corresponde al hombre y esto a la mujer, y si se salen de esos esquemas es todo mal, ¿no? Y si a un hombre no le apetece, es que no es viril, y si a una mujer le apetece en exceso, bueno, en exceso en base a una norma establecida por, bueno, por la gente o por lo que sea, ya es como, uff, esta mujer no, es un poco suelta, claro. Claro. Y todos esos estigmas, yo creo que es importante que se estén limpiando constantemente y que está Claro. muy bien que a un hombre no le apetezca igual que a una mujer no le puede apetecer y viceversa y al revés, ¿no? Que le apetezcan a los dos, no le apetezca a ninguno. Todo es en base a etiquetas siempre y a generalizaciones, ¿no? Que nos establecemos un concepto, ya una idea de lo que tendría que ser. Esto pasa en todo, en la sexualidad y en todo lo que nos vamos encontrando. El problema de las etiquetas siempre, ¿no? Y como esto ha sido así siempre, debería ser así Claro. ahora. No. Claro. Son esas No. normas sociales y además estas ideas que estamos exponiendo ahora están detrás de muchísimas disfunciones, ¿no? Ya no me Sí. refiero a lo que hablábamos al principio, sino a disfunciones reales de, pues no puedo llegar a un orgasmo o, ¿sabes? Hay muchísima psicoeducación en lo que yo hago, ¿no? De hecho, Claro. las primeras sesiones son todo de poner ideas sobre la mesa y de ponerlas un poco en perspectiva, ¿no? Claro. Y decir, bueno, esto realmente es así o tiene que ser así, como estamos hablando, ¿no? Y de derribar un poco esas normas sociales y empezar a construir las normas individuales que no tienen nada de malo, si uno es más o menos, o en fin, esos estigmas, ¿no? Como tú dices. Claro. Yo creo que había que centrar nuestro esfuerzo en general a entender que cada persona es un mundo y puede vivir su sexualidad de la manera en la que estime oportuno. Es que no a todo el mundo le van a hacer feliz o va a tener las mismas necesidades siempre. O sea, ni esa persona siempre, ni esa persona en comparación con el resto. Entonces, sobre la normalización y entender esa diversidad es lo que tenemos, creo yo, ¿no?, que centrarnos en muchos ámbitos, ya no solo en la sexología, en la terapia de pareja, sino en cualquier área de la psicología, que siempre estamos hablando de etiquetas y eso es un problema. En alguna Claro, ocasión claro. ya. Sí, en la vida hay diversidad, ¿no? En lo que tú dices, en cualquier aspecto va a haber diversidad y yo creo que cuanta más diversidad haya, pues mejor, porque tenemos más donde elegir, ¿no? Tenemos más que disfrutar. Y yo siempre digo que mientras no le hagas daño a nadie, pues tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Y eso se Claro. aplica a la sexualidad, se aplica a cualquier aspecto de tu vida. Sí. Eva, y fíjate, imagínate que ahora te digo que lo que vas a decir ahora, el consejo o la recomendación que tuvieses que decir ahora, se va a hacer famosa, ¿vale? Y además la última cosa que vas a poder decir en tu vida, sí, súper Vaya. drástico todo. ¿Qué le dirías a la gente con respecto a su sexualidad o a sus relaciones de pareja? ¿Vale? Para que fuesen más sanas o bueno, más felices, como quieras verlo. ¿Qué le dirías a esa gente que nos escucha? Bueno, cuánta responsabilidad, Sí, madre mía. ¿sabes? Espero que les cambie la vida de todos. Bueno. Pues yo abogaría siempre por la comunicación, ¿vale? Por hablar, por no tener miedo a expresar lo que queremos, lo que sentimos, lo que nos gusta, lo que creemos que está bien, lo que creemos que está mal, porque al fin y al cabo, si se establece una buena comunicación en la que yo te respeto a ti, tú me respetas a mí, y si tú no me respetas a mí, bueno, pues me va a dar igual, entre comillas, pero yo te voy a decir lo que siento y lo que pienso, y allá tú con tu falta de respeto, ¿no? Entonces yo abocaría por eso, porque tanto en el sexo como en la pareja en general, como en la vida, en las relaciones, comunicación, buena comunicación, ¿vale? Aquí también tendríamos que distinguir, pero bueno, nos puede dar otro programa. Y mientras no le hagas daño a nadie, insisto con esta idea, pues tú tienes derecho a decir lo que te dé la gana y lo que quieras y a respetar sobre todo esa diversidad. Pues muy bien. Joder, pues muchas gracias. Espero que la gente lo perciba. De hecho, me has dado una idea y creo que ya tenemos al menos dos episodios pensados porque yo creo que podemos hacer uno para hablar sobre esta serie de Netflix Sí. que se ha hecho tan popular, y también podemos hablar sobre comunicación en pareja y por supuesto hablaremos de todo lo que queramos y de lo que quieran nuestros oyentes, que Claro. siempre están ahí, bueno, y nos pueden proponer cualquier tema y nosotros estamos encantados de comentarlos. Eva Claro. es compañera desde la facultad, bueno, el otro día hablándolo, ¿no? En primero de carrera todavía no nos llevábamos mucho, ya en segundo empezamos a hacer piña y estamos todos. Sí. Y desde entonces ya hace, ¿cuánto, Eva? Ya 10, Pues 10 9, años ya, 10 ¿no? añitos ahora Madre ya, mía, sí, ¿no? casi, madre mía. Sí, al final. Pues sí, o sea que ya tenemos confianza para trabajar juntos, o sea que Eva, cuando querés que se venga, por supuesto, ella se viene, que me lo ha Por dicho, que le supuesto, gusta. sí. Y bueno, ahora dinos, Eva, un poco redes sociales donde te ven, tu web, Sí. todo, todo. Bueno, no lo he dicho antes, yo he dicho que paso consulta, pero ni dónde ni nada, o sea, Exacto, ahora. buscando ayuda estoy yo. Bueno, yo estoy en Málaga, capital, estoy en Torre del Mar, la zona de Vélez, y bueno, redes sociales me vais a encontrar siempre por el buzón de Eva, ¿vale? Que es el nombre de mi blog. Y este espacio en redes sociales, pues podéis acudir a mí cuando lo necesitéis, ¿vale? Con dudas, sugerencias, vais a ver que hago mucho post en la medida de lo posible para eso, ¿no? Para educar en sexualidad, en pareja, alguna cosita de psicología también meto de vez en cuando. Y bueno, y Muy me bien. podéis encontrar por ahí. Perfecto, lo dejaremos también en las notas del programa para que la gente Muy pueda bien. acceder cómodamente a todas tus redes sociales y a tu web. Sí. Y esperamos que, bueno, a la gente esto le haya aportado conocimiento. Estoy seguro de que Eso sí, porque has aportado mucho. A mí me lo has aportado. Entonces, estoy espero. seguro de que al resto de los oyentes también. Así Espero yo. que nos podemos despedir por aquí, ¿vale? Y nos veríamos en otro episodio en el que Cuando tú acordemos la quieras. fecha. O sea que, perfecto. Y Muy nada. bien. Al resto, pues nada, muchas gracias por escucharnos, por estar ahí, por las suscripciones, por los likes, por todo eso, porque estamos en Spotify, iVoox, en YouTube, no, ahí todavía no, pero lo estaremos. En iTunes, bueno, en todo, ¿vale? Así que nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.